5. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. El deber del trabajo, dicen que tengo yo. De mis deberes hablan, paloma. De mis derechos, no, pero nos uniremos contra la explotación. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Que pedimos, paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos no estás. Que vuelas con nosotros, paloma, paloma de la paz. Vuela, paloma, y dije no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que no, que así que no trabajo. Vuela, paloma, y di que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. Sí, seguimos acá en Programa Trabajadores. Se escucha. Estamos en el piso concurrido de gente. Ajá. Soy la nueva Pilar. Tenés un poco gruesa la voz, Pilar. Está ronca, Pilar. Chucha, es que no ando tan bien últimamente. Mucho. A vos se te escucha, a mí no. ¿Sí? ¿A vos no? Che, me tenés que dar 5 pesos, ¿eh? No te quedes con el vuelto. Ah, esos 5 eran para vos. Conozco. Más si los necesitas, ¿viste? Yo te quería hablar de eso después. No, está jodiendo. Bueno. Estás poniendo linda la radio. Sí, cada vez estamos más enteras. Sí. Bueno. Vamos a volver a empezar. Estás escuchando a trabajadores y después en serio, ¿eh? Sí. Siempre vamos en serio nosotros. Sí, esto se va para arriba. Como pedo uso. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Buenas tardes. Acá los saludamos de Radio Semilla, el programa Trabajadores. María del Carmen los saluda. Y los saluda la negra. Y el negro cacho. No muy negro, pero en fin. Falta y Rama, la infaltable. Operando desde el otro lado, junto con otro compañero que está aprendiendo a operar. Sí, hay una, hay un malón ahí. Y ahí después una serie de agregados y amigos. Bueno, hoy... Esos agregados sonó feo, ¿eh? No, no, se agregan a la radio, agregan a la radio. Se van, ah, se van, bueno, va sumando, programa, va sumando. Suman al programa. Va sumando esto. Muy bien. Siempre hay que sumar, no hay que restar. Entonces, bueno, y acá tenemos un problema con Pilar, que se nos accidentó, así que... ¿Estás escuchando, Pilar? Esperemos que escuche. ¿No quedaste sorda? No, sorda está no. Desde el hueco del ascensor escuchándonos. Así que, bueno, esperemos que se nos ponga bien rápido, que es muy importante su presencia en el programa y en la radio. Tuvo un bajón, vamos a aclarar, tuvo un bajón y no anímico. No. Físico, de tipo físico. Una caída, esperemos que le juegue al 56, por lo menos, ¿no? Exacto. Que algo que saque algo positivo, porque hasta ahora... Todos palos. Todos palos. Bueno, ¿y qué vamos a tener hoy? Bueno, hoy más que de derecho laboral vamos a hablar de violencia laboral. Violencia laboral. Violencia, ¿no?, laboral de las patronales. Los calabozos. He conocido los calabozos, sí. ¿Como el calabozo? ¿Experiencia? Y como experiencia te digo que es buena, porque uno se siente como que lo que uno hace, ahora hablando en serio, ¿no?, lo que uno hace le molesta a las patronales. Y eso está bueno. Eso sí, está lo bueno. Que no lo, está que, bueno es lo que no está bueno es la violencia que han ejercido, que no es solamente hacia mi persona, sino hacia todos los trabajadores, en este caso de Felford, ¿no? Después, vamos, en después el próximo lo ampliamos. Bueno, sino vamos, muy bien. Perfecto. ¿Y vos tenés algo, María? Sí, vamos a tratar sobre la situación de los docentes en la provincia de Buenos Aires. Acá, casualmente, una de las compañeras que está, que es docente de La Matanza, ya la otra vez estuvo en el programa, va a darnos un pantallazo y también nos vamos a comunicar con un docente del sindicato de La Matanza, del SUTEBA. Así que bueno. Bueno, eso. Yo tengo algunos sueltos, digamos, algunos sueltos. Quería charlar un poquito sobre los bachilleratos populares, sobre el tema de la vivienda, y quería que empezáramos a recordar desde aquí, y digamos, esto va a ser un poco durante todo el año, pero en este mes del Cordobazo, quería comenzar a recordar la figura de Tosco, porque lamentablemente el 5 de noviembre se van a cumplir 40 años de su muerte, ¿no? Que para los compañeros de Córdoba, sus compañeros del gremio, fue un asesinato en realidad. Él murió enfermo, pero impedido de poder tratarse, ¿no? En plena clandestinidad. Bueno, esos más o menos y son... también Pilar, que ella es una abejita trabajadora, ha conseguido también mandarnos un audio del gremio de los... un reportaje de los dirigentes de los gremios de los aceiteros, que ya van por 14 días de huelga. Así que después vamos a también a pasar ese audio. Bueno, después de algún tema, ¿seguimos? Algún tema lindo, ¿eh? Radio Semilla FM 106.5. Yes, yes, esto es real, my friend. Hay que ir para adelante, constante. Hey. Hay días que se hacen difíciles de llevar. El truco está en cambiar, superar la adversidad. Mantenerse fuerte, estar despierto, consciente, saber buscar y esperar que lo mejor siempre está por llegar. Hey, no importa lo que digan, creer en uno es la mejor energía para entender que con la fe nada nos puede detener. Vivir la vida en armonía y saber que aunque estés mal, siempre existe una salida. Soy lo que siento, mi corazón está vibrando en cada momento. Soy lo que siento, mi corazón está vibrando en cada momento. Hey. Hay días que sentís que la vida es injusta, seguir para adelante, siempre adelante, y sentir que la vida es lo mejor, pura bendición. Ey, y no importa lo que digan, el amor es lo que va a salvar tu vida. Y así saber, si das amor, amor es lo que va a volver. Vivir la vida en armonía y saber que aunque estés mal, siempre existe una salida. Soy lo que siento, mi corazón está vibrando en cada momento. Hey, soy lo que siento, mi corazón está vibrando en cada momento. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Acá continuamos con el programa Trabajadores. Así que bueno, Cacho. Sí, bueno. Somos todos oídos acá. Vamos a hacerlo lo más entendible posible lo que ha pasado. Como veníamos contando en los programas anteriores, estamos en el marco de un expediente que estamos peleando en el Ministerio de Trabajo, porque la empresa ha adoptado unas medidas, unas reformas unilaterales, o sea, sin inconsultas, de aumentar las velocidades de las líneas, achicar dotaciones, eliminar relevos. O sea que se está trabajando mal. ¿Para qué? Para cumplir con la misma producción que el año pasado, con menos gente, para no cumplir con otro expediente que tienen de volver a tomar la gente que estuvo el año pasado. Entonces, todo esto hace que la empresa, por no querer tomar a esta gente, adoptó esa política de aumentar velocidades de líneas, achicar dotaciones y eliminar relevos. O tal vez ya tenía planificado esta obviamente, es un ajuste. Es el famoso ajuste que tiene el gobierno. Claro, una intensificación de la jornada de trabajo. Exactamente. Bueno, en el marco de esta política, nosotros estábamos en el sector Bañadora el miércoles 13, este miércoles pasado a las 12 menos 10. Bañadora, es donde se baña el medallón menta. Ah. Y justamente estaban bañando ese producto. La máquina estaba parada porque estaban comiendo, pero nosotros sabíamos que ya habían sacado a dos personas del sector. Entonces lo que hacemos, avisamos al jefe de personal que faltaban dos personas, que así la línea no iba a arrancar. Viene el jefe personal, dice que esas dos personas a su criterio no cumplían ninguna función, cosa que no, él no entiende nada, porque el jefe de personal no tiene nada de producción, pero él, en total acuerdo con la política de la empresa, dijo que esas dos personas no. Bueno, la línea va a arrancar, nosotros evidentemente no permitimos que arranque, y vienen todo tipo de capataces, jefe, todo, y bueno, nosotros seguimos firmes, ahí la máquina no arranca, hasta que viene el hermanito de Ricardito, Jorge. Ajá, Ford. Otro Ford. Y ya entró mal, entró insultando mal, irreproducible lo que decía. Dentro de lo único que se puede decir de lo que decía era que la fábrica es mía, la máquina la compré yo, acá yo hago lo que quiero. Ah, bueno. Yo le dije, que usted es dueño. Que la maneje él. Claro, pero aparte él es dueño de las instalaciones y de las máquinas, eso sí, no se lo discute nadie eso, pero de la salud de la gente no. Claro. Entonces, bueno, hubo un forcejeo ahí porque yo tenía la mano en la botonera. Y él me pega en el pecho y me saca de la máquina, con la única mano que le sirve, porque él también argumentó que tenía la mano derecha inútil porque tuvo un problema de chico, la pierna y la mano derecha no le responden. Ajá. Entonces me pega con la mano izquierda, me saca la botonera y a lo que, bueno, yo retomo ahí la botonera, pero ya es un forcejeo y ahí ya ante la situación como se estaba tornando nos alejamos de ahí del sector ese, del lugar ese, porque ya evidentemente entre los dos el que iba a perder era yo. Claro. Nos alejamos del lugar. Aparte, y bueno, en unas condiciones de prepotencia, totalmente, sí, de totalmente. Maltrato, como sí, si sí. fuera el amo. Sí, totalmente. En capanga. Sí, sí. Bueno, eso fue lo que pasó. Y él puso a andar la máquina, entonces. Él se puso a andar la máquina, nosotros nos alejamos ahí, charlamos con el jefe del gerente de producción a ver cómo podíamos arreglarlo pacíficamente. Habrá llegado la hora una más o menos, y no, se va él primero del sector y después nos vamos nosotros. Y resulta que después, cuando nos estábamos por ir a las 14, se hace presente dos patrulleros, vinieron a falta de uno. Y bueno, me leyeron los deberes, me dijeron que estaba así. Directamente ya estaba hecha la denuncia, ya tenía juzgado. Qué vergüenza, ¿no? 15 porque minutos. El tipo se quiso cubrir, en realidad el agresor, como suele suceder. El agresor, ¿no?, fue él. El agresor fue él, claro. Y se cubre, digamos, argumentando. ¿Y qué denuncio? Sí. Lesiones leves en una mano, que yo le había lastimado la mano. O sea, él me pega a mí y él se lastima la mano. Entonces, claro, la denuncia me la hace a mí. Como él tiene más plata que yo, no tiene algunos billetes más que yo. Entonces, unos cuantos billetes más que yo, entonces le hicieron caso a él y bueno, me llevaron detenido. Aparte, la policía está para proteger siempre a los dueños de las empresas, sí, sí, no a los trabajadores. No, por supuesto, obviamente. Yo hablé con mi abogado ahí antes de acatar ninguna orden, me dijo, anda porque no te va a sumar nada a favor. Claro. Ya está. Sabemos la prepotencia, sabemos quién tiene el poder, pero vamos a tratar de hacer las cosas lo más tranquilo posible. Claro, pero se pasó de ese extremo. Obviamente, ¿no? Obviamente. Me llevaban detenido, incomunicado, como cualquier criminal. Propósito. Es una locura, yo nunca pensé que iba a pasar eso. Pero bueno, como yo lo comenté el otro día, estuve un par de horas ahí, me averiguaron dirección, antecedentes, todo, y me revisaron y me fui. Obviamente estuvo mi abogado conmigo ahí hasta que yo me fui, estábamos asesorados siempre nosotros. Pero lo que yo comenté el otro día en el trabajo, al día siguiente, que fue un ataque no a mi persona, sino a la persona de todos los trabajadores. Y a la organización. A la organización sindical y a todos los trabajadores de Felfor, a claro, todos. Así que bueno, había mucha indignación. Estamos esperando que el sindicato haga la denuncia. Todavía mañana va a ser una semana que pasó y todavía está analizando la situación. Ayer le llevamos una nota ya exigiéndole. Porque también inadmisible, ¿no? Cuando el sindicato debe responder en el instante. Es un ataque a la organización sindical, pero que tendría que haber respondido en el acto. En el acto. Es más, tendría que haberse hecho presente en la comisaría. Haberse presentado en la comisaría en el mismo momento. Sí. Obviamente. Pero bueno, hasta ahora estamos esperando la denuncia. También estamos esperando que mañana venga el sindicato, porque tenemos un conflicto a consecuencia de esta política de la empresa, que el sector paragüita está trabajando muy rápido. Y bueno, el jueves estuvo el sindicato, lo paró el sector y después hicieron una negociación ahí que se iban a poner más relevos, todo. Y cuando se fue el sindicato, los relevos al otro día desaparecieron. O sea que está todo como estaba antes. Le dijimos al sindicato, vengan, porque la gente los quiere tener en fábrica, luchando al lado nuestro. Y el tema de ese sector puntual para Agüitas es un sector donde está muy rápido. Es un sector que no tiene prácticamente nada automatizado, es todo manual. Mm-hmm. Para que se dé una idea, el famoso paragüita que ustedes consumen en la vía pública, el de chocolate, el conito se pone a mano en un molde, único que hace la máquina es volcarle el chocolate, después la gente le tiene que poner el palito uno por uno. Es increíble. Es una locura. Volcarlo a mano en una caja, la caja se cierra a mano y se estiba a mano. O sea, es una línea totalmente primitiva, digamos. Claro, y en vez de crear ciertas condiciones de automatización, ¿no?, que favorecerían el trabajo, exigen una intensificación. Claro. Que se automaticen los trabajadores. Claro, exacto. Como se estaba trabajando 24 golpes, era llevadero, con relevos y todo, era llevadero. Pero uno habla de 3 golpes más, pero no son 3 golpes más, son 3 bajadas más de cabezal. Cada bajada son 10 paragüitas. O sea que son 30 paragüitas por minuto. Es una barbaridad. Son 1.800 por hora. Son prácticamente, sacamos la cuenta, en una jornada lo que aumentó la velocidad son casi 33.000 movimientos más que hacen las trabajadoras por día para poner palitos o conitos. Son 54 movimientos por minuto. Uno se pone, Yo lo invito a cada uno, si están escuchando, que se pongan en la casa y hacer con la manito así, 1, 2, 3, 4, 54 en un minuto. Y seguir. Y seguir 8 horas. Y seguir 8 horas, que pueden tener media hora para comer. 20 días en el mes. 20 días en el mes. Claro. O sea, es una locura. ¿Cuánto durás? ¿Cuánto dura la mano? Claro. Bueno, por eso tenemos muchas enfermedades profesionales. Túnel carpiano, tendinitis, lumbalgia también, porque las compañías se tienen que estar inclinándose para llegar a los paragüitas que están en el medio. Es todo un un desgaste que se nota más cuando se aumenta la velocidad como ahora, que es una locura. Entonces, contra esa política que estábamos luchando, por suerte yo tengo todo archivado, todas las amenazas que me hizo este personaje, Jorge Ford, todos los maltratos, con testigos, obviamente. Ya tenemos, anteriormente también. Sí, sí, del año 2011 viene esto. Ah, ya te tiene cierto. Del año 2011 que viene la persecución, muchas cartas, documentos, tengo todo denunciado en el Ministerio de Trabajo con número de expediente. Y bueno, nosotros por nuestra parte vamos a seguir hasta las últimas consecuencias. Pero, Cacho, me suena como que, digamos, en los momentos en que estos tipos tienen que producir un cambio, ¿no? Que significa siempre en deterioro, de los trabajadores, sí. Comienzan, ¿no? Los conflictos, digamos, que parecen que tuvieran otro origen, pero en realidad, como ellos saben que van a tener que implementar algo que va a ser rechazado, ¿no es cierto? Comienzan a haber como conflictos menores, ¿no? Porque me da la impresión como que esto está todo conectado, incluso con lo que sucedió a fin del año pasado, sí, ¿no? Las sí. suspensiones, claro, por supuesto, sí. Está los despidos, todo relacionado, ¿no? Con todo. Es decir, sí, forma sí. parte de un plan. Claro, de alguna manera forma parte de un plan donde se va a producir un salto en la explotación, ¿no? Porque en definitiva es eso. Claro. Y entonces hay toda una cantidad de maniobras que hace la patronal y que después aparecen como víctimas. Como víctimas y como que, digamos, los trabajadores producen ciertas situaciones, ¿no? De caos ahí o de... Que no quieren trabajar, que son vagos. Es la, ¿no? Es la tercera. Es una táctica bastante ensayada, sí. Que uno después puede armar, ¿no? Cuando avanza la situación. Sí, pero me parece como que está dentro de ese plan de agudizar las condiciones de trabajo, ¿no? Y apunta a sacar los fueros a las comisiones y apunta, luchadoras. Claro. Necesita, porque en cualquier situación en la cual se extrema la explotación, se da un salto, digamos, en ese sentido, sin que haya compensaciones siquiera salariales, bueno, los que puedan ponerse al frente de la resistencia a eso tienen que ser sacados del medio. Exacto, ¿no? Sí. Él pensaba sacarnos en las elecciones, había apostado fuerte a las elecciones. Claro, no le resultó. Bueno. No le resultó. Y también venimos de otra violación flagrante, que es el hecho de no permitirle el ingreso a la compañera Karina Brozozowski. Ajá. Que es una compañera que tiene un fallo judicial, que ya el juez ordenó que tienen que reintegrarle y la empresa se niega. O sea, no cumple nada. Nada. Y encima ataca. Claro. O sea, si vamos a la realidad, independientemente del poder económico de cada uno, los que están en infracción, obviamente, Totalmente. Son ellos. Ahora ellos prueban esa línea, ¿no? A ver hasta dónde tensan y hasta dónde les da resultado. Claro. Vamos a ver. No prueban tener mejor al trabajador ni mejorar las condiciones de trabajo. Ni buscan por el lado. De alguna manera. O negociar, obviamente, negociar. Porque lo que se había hablado el jueves, que se negoció en el sector, estaba bien, porque habíamos puesto casi 6 relevos y se descomprimía un poco el tema de la velocidad. Es más, la gente nos decía, estamos casi bien. Yo le digo, muchachos, si no perdés, es por nada, perdés, pero yo hace 25 años que trabajo acá y esto no va a durar mucho. Y duró un par de horas, hasta el otro día. Claro. El otro día llegó la contraorden que esos 6 relevos tienen que estar en otro lado para poner en marcha otras líneas. Claro. No pueden, evidentemente no pueden hacer la producción que estaban haciendo y eso los desborda. Hoy la tuvieron que parar el sector directamente porque necesitan otros productos y no tienen gente. Claro. No, la gente antigua como yo nunca lo vivimos esto, no sabemos a qué apunta esta tosudez de no tomar gente porque ya no le pueden sacar más velocidad a las máquinas, no pueden hacer más nada. Ya están... No tomar gente significa que tienen que reincorporar a los que echaron y eso es lo que no quieren. Exacto. Pero es que en el momento apuestan a apretar las clavijas a los cuerpos de la, de los que los están. Trabajadores, de los claro. que están. Evidentemente claro. apuntan a eso por el momento. Bueno, así que bueno, se hizo un corte el otro día, el jueves hizo un corte en Gascón y Díaz Vélez y estamos difundiéndolo, aprovechamos este medio también. Me han llamado acá de Enredando las Mañanas y de la Red Nacional de Medios Alternativos y muchas emisoras, y estamos tratando de meternos en también en la televisión. Muy bien. Para, o sea, el difundir el ataque este, porque es algo gravísimo que yo lo minimicé, porque yo lo vivo todos los días, pero como dicen mis compañeros, pero no es para minimizarlo. No. Porque le puede haber pasado cualquier... Es más, le pasa a delegados en otras fábricas, tal vez uno no se enteran. Y uno no se entera, no, claro. Tienen llegada, o no sabemos. Pero nosotros lo que menos vamos a hacer es callarnos. Seguro. Obviamente. Si algo le vamos a sacar esto, es rédito para el beneficio de los trabajadores. Seguro, para muy que bien. Todo el país sepa cómo se trabaja en Felford, y que alguien haga algo. El Ministerio de Trabajo está mediando. Tiene que tener la potestad el Ministerio de Trabajo de mandar policía laboral y decir, esto así no puede ser. La sanción que corresponde. Obviamente. No puede cebarse y seguir avanzando. No, pero no puede ser un simple mediador el Ministerio de Trabajo, claro. Porque si no, uno lo arregla en la fábrica. Va a un paro y listo. Claro. ¿Para qué función cumple el Ministerio de Trabajo? De los trabajadores, sí. Dice. Ministerio de los trabajadores. Bueno, esperemos. Estamos el 27, tenemos otra audiencia y... Si pasa algún conflicto, que estamos inmersos en paritaria también, puede pasar cualquier cosa, porque hay mucha bronca, claro. Mucha bronca, porque ese sector va pasando toda la gente, van rotando, y entonces se van enojando todos. Bueno. Porque la gente que va ahí dice, yo no puedo trabajar así. Claro, no se debe trabajar. No se debe trabajar así. Así que esperemos que mañana tenemos una reunión ahí mismo en ese sector, con el sindicato y la empresa, y bueno, esperemos que el sindicato se ponga firme y haga lo que tenga que hacer. La única solución, lamentablemente, acá ya hemos agotado todos los términos de negociación, es parar la línea. Claro. No nos queda otra. No, y además ellos directamente rompieron toda posibilidad, ni siquiera de diálogo. No, no, no, obviamente, ya cuando con uno llega actitud, a la agresión, ya con está. La agresión, ya está. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, esperemos que en el próximo programa traigamos mejores noticias. Mejores novedades. Bueno, sí. Esperemos. Y bueno. Tenemos que lamentar, esta semana falleció un compañero nuestro el sábado. Compañero que ya estaba a punto de jubilarse, pero bueno, un problema de salud, así que Andrés Oyarzún. Y bueno, sí, en medio de todo, esto, desgracia. Otra desgracia. Bueno, cualquier otro tipo de información, estamos a su disposición. Muchas gracias. Bueno. Radiosemilla.com.ar. Escuchá Fatality Show los sábados de 10 a 13 por Radio Semilla. ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Escuchá Radio Zumbí, los lunes de 18 a 20 horas, por Radio Semilla. Quiero transformar el mundo con mi música y canción. Voy de guapo tambaleando, no me la creo ni yo. ¿Cuánto falta para verte? Me pregunto una vez más. No sé ni cómo meterme si no te puedo abrazar. Tantos días me maquino sin tener nada que hacer. Que este sol no se me vaya hasta mañana, no quiero esperar. Gambeteando a mis rivales, no pinto mi habilidad, pero no tiro la toalla, voy de nuevo hasta el final. Hoy no lo digo porque son mis secretos también. Ya me vuelvo a disfrutar de las melodías de andar. desordenado, hasta mis bolsillos lo están. Ya no sé por qué el sistema te pide seriedad, que muchos no la quieren, pero se la van a bancar igual. Caminando despacito, yo ya sé con quién rodear. El asfalto se derrite, ya ni huele a ciudad. Transitar por adoquines tiene mucho más andar. En la plaza los tambores ya no paran de sonar. Este rock imitan donde otra vez te ofrecen bailar. Hoy no lo digo porque son mis secretos también. Ya me vuelvo a disfrutar de las melodías de andar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Qué cosa. Bueno, estamos nuevamente aquí en Trabajadores, en nuestro programa. Estamos nuevamente en Trabajadores. Vamos a seguir con nuestro programa después de estas malas noticias de la fábrica Felford, que esperemos que se resuelvan pronto. Y a favor de los trabajadores que se resuelvan. Sí, a favor de los trabajadores. Bueno, ¿qué tenemos, María, acá? Bueno, una compañera invitada. Bueno, acá está la compañera. Anaíca, es mi nombre. Bueno, ella estuvo ya en otro programa también contándonos la situación de las escuelas en La Matanza, fundamentalmente, porque es docente de La Matanza. Sí. ¿En qué lugar era que estabas trabajando? Y yo estoy trabajando en el conurbano, estoy trabajando en Tablada, en Catán, en Virrey del Pino y en Ciudad Evita. Bueno, Sona, ¿qué es lo que estás, en qué materias das? Yo doy lengua y literatura. ¿Sos el docente secundario, entonces? Docente secundario, sí. Bueno, y está aprovechamos que estaba acá para que nos dé personalmente ella un panorama de la situación docente, no solo de La Matanza, sino de los docentes de la provincia de Buenos Aires, que han estado en conflicto estas semanas, y bueno, se ha descubierto a la población que el gobierno de la provincia no está pagando los sueldos a los docentes. Así que explícanos. Sí. Bueno, mi lugar es de colaboración en el sindicato, en el Sutea Matanza, en la Secretaría de Cultura. Con respecto al conflicto, bueno, sí, hay 27.000 docentes que no cobran. Por lo menos la semana pasada habían llegado 2.000 a los cuales se le comunicó el alcance. El alcance significa que le pagan, digamos, en el tiempo, ahí el lunes o el martes, digamos, le depositan algo de dinero. Y después, bueno, algo, pero no todo, digamos. Y depende, ¿viste? ¿Qué sé yo? La suerte que tengan. Unos manguitos, digamos. ¿Para qué? Vamos con unos manguitos. Para que no hagan paro. Se hizo un paro. Se hizo un paro el día viernes. El paro fue, me parece que mucho más importante a nivel secundario, pero lo que es interesante de destacar es que fue una, digamos, un no pago a la educación pública, porque a los compañeros de la educación privada le han pagado como corresponde. Yo no he escuchado de ningún docente privada que se haya quejado de la falta de su salario. Eso, bueno, es un elemento a tener en cuenta también, sí. ¿No? porque ahora, la educación privada, ustedes saben, es más preocupante todavía. Claro, ustedes saben que está subvencionada en muchos casos al 90, en otros al 60, por el mismo patrón que tenemos nosotros, que es el Estado, ¿no es cierto? Claro, pero el salario de los docentes privados lo paga parte el Estado, parte la escuela privada, o lo paga directamente el Estado. Y por eso estábamos diciendo, digamos, en un 60%, claro, en algunas ocasiones es subvencionado o pagado por el Estado, porque la palabra subvencionado confunde, y a veces en un 90%, ¿no es cierto? Entonces, sí, sobre todo las parroquiales, esas son las que tienen mayor subvención. Y el tema es que, digamos, no hay una falta de salario en las privadas, digamos, concretamente eso, claro, fue el comentario que circulaba por el sindicato, ¿no? Entonces, es un ataque directamente a la educación pública. Claro. Eso es una de las conclusiones que podemos sacar, ¿no es cierto? Esto en realidad aparece en Tigre. Como ustedes ya saben, aparece en Tigre con una falta de salario el mes pasado y una gran huelga con el sindicato de Tigre y una movilización importante, a la cual se le suma, digamos, bueno, que le pagan. A partir de esa conquista, bueno, sí, te pagan el sueldo a esta altura, es una conquista. Que te paguen es una conquista. Claro, es una vergüenza decir que es una conquista, pero bueno, es una conquista. Un logro, digamos. bueno, hay relaciones entre Tigre y Matanza, relaciones de agrupación, y bueno, se decidió también seguir la misma metodología, que es el paro, ¿no? Y entonces, ¿cómo quedaría ahora la situación? Y la situación quedó en que algunos compañeros han cobrado el alcance. ¿Qué es el alcance? Más. ¿Y hay alguna medida? Espera, ¿qué es el alcance? Sí. No, nada. El alcance es que algunos compañeros le pagan, digamos, un tiempo después del tiempo que corresponde, a fin de mes, por ejemplo, qué sé yo, que te pagan o a la semana siguiente le depositan algo de dinero a una parte. Eso se llama alcance. Es para que le alcance. Claro. Si puede. El colectivo para ir al para que le alcance a comer, para ir a trabajar. Claro. Y otro problema que también es preocupante es que cuando vos tomás un cargo, ponele, vas al acto público, tomás un cargo, no te lo pagan al mes siguiente, te lo pagan 2 o 3 meses después. Eso también es un elemento, digamos, importante, ¿no? Porque cualquier trabajador que comienza su labor, le pagan en el mes. Bueno, a los docentes no es así. Yo te comentaba antes que en la época de la dictadura, tal cual, se cobraba en la provincia con 2 meses de atraso. Bueno, a mí me había dejado cesante la dirección del adulto con la dictadura, y entonces, como estaba anotada en la Matanza, fui a buscar trabajo a la Matanza. Y bueno, lo primero que me dijeron, vas a cobrar dentro de 2 meses. Por lo tanto, lo conversé con mi familia y al otro día dije, no voy, porque como vivía 2 meses yendo a trabajar, gastando, claro, en viajes y todo, ¿y cómo? ¿Con qué sentido? No tenía, claro, ningún sentido eso. Así que volvemos con esta actitud del gobierno de la provincia, se vuelve a actitudes que se daban en la dictadura militar. Claro, y también hay que considerar toda la precarización, por ejemplo, de los fines, ¿no es cierto? Toda esa programa que es para que terminen el secundario, ¿no? Los que, claro, que se da, digamos, han dejado materias y no pueden recibirse. Sí, o que nunca lo hicieron. Que ¿no? nunca lo hicieron, nunca y lo hicieron. Hacen un proceso, claro, acelerado, digamos, es una cuestión de mucha precarización. Y también, no sé ahora porque no estoy en contacto con la gente de fines, pero al principio tardaban 3 meses legalmente en pagar. Y cobraban menos, por supuesto, ¿no? En general son estudiantes los que, ¿no? Y en cualquier lugar. Entonces lo que pasa es que hay una superpoblación, porque en las instituciones de primaria están las secundarias, están los fines, están los COA, están todo mezclado, ¿no? Sumado a los problemas, pero bueno, es la realidad de la educación pública, que cada vez se va diferenciando más de la educación privada. Eso es el gran problema, claro. Porque entonces lo que estamos viviendo es una privatización de la educación. No porque te la privatizan masivamente, sino que progresivamente por cuestiones sociales, ¿no? Claro, y este problema de los 27.000 docentes, ¿son de la provincia de Buenos Aires o de La Matanza? Los que no cobraban, les faltaba cobrar. De la provincia de Buenos Aires, de toda la provincia. Así que, ¿y en La Matanza que habría habido un alto porcentaje de esos docentes? Y sí. Bueno, La Matanza concentra, de hecho. Por sí. Encima ya de por sí es el mayor partido de la provincia. Claro. Sí. Y sumemos esto, que bueno, uno tiene que pensar que estamos en un periodo muy cercano a las elecciones, que uno no entiende por qué sucede esto, ¿no? Si pasa esto ahora. Sí. Claro, si es una estrategia política, si es que el dinero no está, si es que se lo están gastando en otra cosa, si es una política contra los sindicatos de oposición. En realidad no se entiende bien, digamos, por qué. Porque estratégicamente no sería muy adecuado esto, ¿no? Y donde hay, digamos, que no hay sindicatos de oposición, que la mayoría es de la lista celeste, afín con el gobierno. También hay docentes que no cobran, ¿o es solo donde están los sindicatos de oposición? Y eso yo no te podría decir. Ajá. No te podría decir bien cuáles son las, digamos, estratégicamente cuáles son los núcleos. Lo que te digo es que los sindicatos de oposición somos muy pocos, eso sí. Y bueno, hay una idea de parte de la de los que son más oficialistas de no parar, porque se invisibilizan un montón de cuestiones, ¿no? Entonces ellos le plantean a la comunidad que nosotros somos una fracción. Sí, una fracción que nos cobra. Incluso te digo más, te digo más, los sábados y domingos el sindicato no tiene las llaves. ¿Cómo? ¿Y dónde están las llaves? Sábados y domingos la sigue reteniendo la central, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Pero si eso, tienen como que te entrar estoy diciendo, todos que los sábados días. Y domingos el sindicato no tiene las llaves. No nos dan las llaves, porque las llaves no se las dan a la oposición. Las llaves los sábados y domingos se las reservan ellos, porque ellos le pagan a los empleados. Por lo tanto, el sindicato no puede hacer actividades ni sábado ni domingo. Por ejemplo, ni hablemos de las licencias, y ni hablemos del dinero. Entonces hay una cuestión que no hay igualdad sindical con los compañeros peronistas. Que quede bien claro. Claro, realmente es alevoso esto, pero bueno, es entendible porque la lista celeste tiene una triste historia, así que dentro del SUTEBA y dentro de la CETERA, así que bueno, realmente es importante que, bueno, por lo menos hayan logrado cobrar algo, pero es importante que, sería importante que cobren todo lo que debe ser y en fecha. Y claro, y bueno, así se voltea la escuela pública, o sea, se la desprestigia. Claro. Pues si vos tenés un trabajador que no cobra, ese trabajador, ¿qué motivación de segunda, tiene? De tercera, de cuarta, claro. ¿De qué categoría tiene ese trabajador? Claro. No tiene motivaciones para ir a trabajar. Sí, no, pero cobrando, no solamente, ¿no? Claro, no solamente motivaciones, sino que no te están dando la misma categoría que le están dando a otro trabajador, porque no te están pagando. Claro. Y cuando haces paro te dicen, no, sos una fracción alocada. O sea que también te están desprestigiando tus mismos organizaciones, digamos, defensivas. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la respuesta de la dirección del SUTEBA en general, ¿no? Ante esta situación, ¿qué hace el SUTEBA? Mira, yo lo que te digo es que es difícil. El sindicato es un frente en donde están independientes, bueno, el FIT y organizaciones un poquito más populares, en el sentido que no son trotskistas. Entonces es difícil. Lo que se trata de buscar es realmente ir hacia la democracia sindical, que no es fácil. Entonces se intenta buscar espacios asamblearios antes de ir al paro, y después alianza, ¿no? Entonces todo eso lleva todo un trabajo y una decisión política de hacer, por ejemplo, asambleas en los barrios, asambleas locales, asambleas por escuela, y todo eso se genera, digamos, una dinámica que es más lenta. Es mucho más lenta. Entonces es mucho más fácil que yo soy la cabeza, te digo, bueno, hagamos un paro, muchacho, y que no hace paro, no sé, le descuento, o el que no hace paro, no sé, lo miro mal. Y bueno, y claro, pero la dirección del SUTEBA general, ¿no? La dirección general del SUTEBA no se hace cargo de que los docentes de la provincia no cobran. Ellos, bueno, está bien. No sabemos, ¿no? Quedará. Yo creo que cuando, claro, tenemos que tener otras voces, si queremos, claro, plantear esos debates, me parece. No, pero evidentemente hasta ahora no se notó. Y es difícil. Yo creo que ser oposición en este contexto no es fácil tampoco, ¿sí? Más vale. Lo que es inadmisible es que si un trabajador no está cobrando, no hacer paro. Porque claro, entonces no estás defendiendo nada. Porque un sindicato no es un partido político. Un sindicato es una esfera gremial de defensa de los trabajadores para los trabajadores. Y bueno, entonces... ¿No? Bueno, queda bastante claro lo que están viviendo ahí en La Matanza. Y bueno, vamos a un corte ahora. Bueno, muchas gracias. Radio Semilla, FM 106.5. ¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. En el vaso, la llegada de la hora de reír. Va subiendo la memoria lentamente, con su negro y muy pesado maletín. El muerto, ese que llevamos, que dentro, llevamos dentro, vuelve a nacer en cada nueva frustración. Sin amor. El muerto, ese que llevamos dentro, vuelve a nacer en cada cada golpe al corazón y no se muere. Cuando yo era joven, los días no pasaban, y ahora, pero eso no es culpa del reloj, es culpa del mundo entero. Todo el mundo corre ahora. Yo me acuerdo cuando iba a trabajar y tomaba el tranvía, nadie tenía apuro y se trabajaba 8, 10 horas por día. Pero eso todo ha cambiado. Radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, acá está el compañero Andrés Machuca, que está en la dirección del sindicato del SUTEBA Matanza. Así que, bueno, va a completar un poquito lo que recién la compañera nos decía, y sobre todo estas preguntas que yo hacía, ¿no? Que si se habló antes la dirección del SUTEBA en La Plata, el SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, que dijeron, algo tendrán que haber dicho, se supone, o no dijeron nada. Si hay otras jurisdicciones que también tienen, digamos, están haciendo algún tipo de plan de lucha por esto del no cobro, ya que son 27.000 los docentes que tienen problemas con el cobro, ¿qué resolución hay, si se va a actualizar y dejar de pagar a los 2 meses o a los 3 meses? Bueno, te escuchamos. Gracias por poder informarnos de lo que está pasando la docencia acá en la provincia de Buenos Aires. Andrés Machuca les habla de SUTEBA Matanza. Mira, justamente esto tiene que ver con lo que... Espera un poquito. Espera. Se cortó la puta campaña. Andrés Machuca. ¿Qué es ser anarquista? Bueno. Bueno, Andrés. Sí, se manipulé mal el celular y se cortó la comunicación. Bueno, así que empezá a contar de vuelta. Sí. Bueno, les cuento que se trata de un ajuste que tiene una fecha de inicio. Hace 2 años empezó esta política de no pagar sueldos trabajados. Que es multicolor del principal sindicato docente, que es el SUTEBA, más de 100.000 afiliados, venimos caracterizando que tiene que ver con la asunción de la directora general de Educación y Cultura, que es la doctora Nora de Lucía. Recuerdan, hace 2 años atrás, un poquito más, hubo una renuncia de la anterior directora, Silvina Girf, en el medio de declaraciones de que esta última dijo algo que era muy importante para la reflexión. No se justificaban recortes en educación, dijo Silvina Gir, más o menos así, esta era la idea que yo recuerdo y tengo registrada, porque la cantidad de suplentes docentes no era tal. Entonces, esto para nosotros fue muy importante, yo lo guardé en la memoria, y el perfil con la que asume la directora general de las escuelas, Nora de Lucía, era un perfil que la prensa misma ponía como vinculado a la administración contable, en el temor de que hubiera ajustes y recortes. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Y dicho esto, hace 2 años ya el SUTEBA, la provincia, había llegado a admitir que cerca de 30.000 docentes no cobraban en la provincia de Buenos Aires, entre los que son horas de profesores y cargos de maestras, incluso jerárquicos, directivos. Hoy volvemos a esta cifra, hablar de 27.023 docentes que no cobran, o una cifra similar. Nos costó muchísimo poder considerarlo, porque esta vez no contamos con el amparo a nivel público, con todos los recursos de un sindicato millonario como es el SUTEBA provincia, y que, bueno, las seccionales pudimos arrancarlo a lo que eran los reclamos en La Plata, en la Dirección General de Escuelas, una empresa estatal pública, digamos, admirable en los términos de lo que es la administración de 250.000 agentes educativos y más de 3 millones de alumnos. Entonces, estamos hablando que nada más ni nada menos que hay un 11% de la provincia de Buenos Aires que no cobra sus saberes. Entonces, esto es importante porque, primero, que los medios lo difunden muy poco, y salvo cuando hay protestas, las autoridades educativas tratan de, digamos, de vincular responsabilidades a los paros del personal de contralores, la parte, digamos, administrativa que ejercen los trabajadores estatales vinculados a ATE, para el pago de los saberes, o problemas en lo que fue la descentralización, digamos, administrativa con lo que son las secretarías de asuntos docentes, que tienen una responsabilidad muy grande por distrito. Nosotros lo que estamos diciendo es que, al contrario de echar la culpa a los trabajadores o a esta descentralización, en verdad hay una responsabilidad que debería ser tomada en cuenta como un ajuste, rayando en alguna violación constitucional y laboral, sin duda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en el SUTEBA? Una de las vanguardias de resistencia al no cobro fue la seccional El Tigre, que pudo llegar a, después de una situación donde no se le cumplió el alcance prometido por un gestionador muy importante de la provincia de Buenos Aires de negociaciones colectivas, este señor Daniel Montes de Oca. No se cumple en abril un alcance, y el 24 de abril, cuando estábamos en La Plata, ahí ya se empieza a hablar, ante más de 300 maestros, la posibilidad de un paro. Es así como se realiza el paro del 30 de abril, sin tener ningún tipo de acompañamiento, lamentablemente, de Roberto Baradel, ante una necesidad básica de tener que cobrar el salario trabajado. Ustedes imaginen que había docentes, y hay todavía, que cobran 0 pesos. Y en esto hay que encarar, aparte de la sobrevivencia familiar de un docente, las deudas con tarjetas de crédito, y los intereses siguen corriendo. Entonces, en el día de la fecha se viene con un antecedente de un paro muy importante en la provincia de Buenos Aires, que fue el 30 de abril, y otro paro que no quiero dejar de mencionar, que fue el 13 de mayo, que paramos con los trabajadores de ATE, que ellos plantearon. Ustedes saben que el titular de ATE es Isasi, de apellido, el Colorado Isasi, le dicen, cerca de 4.600 trabajadores estatales no cobraban su salario. Y eso fue un paro muy importante que se produjo en varias seccionales en el distrito de la provincia de Buenos Aires, entre docentes y trabajadores estatales. ¿Me querías escuchar? Sí, escuchamos, y inclusive la compañera había mencionado lo de Tigre, que fue un hito dentro de todo esto, ¿no? Entonces, se hizo también un paro muy importante el 15 de mayo, después de haberse hecho un plenario provincial de delegados con más de 500 docentes, y te digo, bajo una conducción que tiene que ver con una conducción distinta a la responsabilidad que tiene SUTEBA provincia, que está conducido por la agrupación celeste de Roberto Baradel. Nosotros creemos que vamos a un conflicto de ascenso, a un paro de ATE en la provincia el 28 y el 29 de mayo, y ustedes saben que hay toda una pelea entre los principales sindicatos por romper el piso, o el techo si se quiere, el tope de las paritarias salariales, por cifras que vayan mucho más al 20. Hola. Entonces, hola, ¿me escuchan? Sí, por cifras que vayan mucho más de... allá del 20% aumento, porque la inflación acumulada supera eso. Claro, claro. Entonces, están de paro los portuarios de Santa Fe, hay reclamos en aceiteros, la bancaria la semana pasada estuvo haciendo protestas y conflictos y paros. En estos momentos... esta semana viene un paro importante de los metalúrgicos, que es un gremio oficialista. O sea, hay toda una situación en medio de lo que se inauguró, y esto lo digo para que creo que todos lo vamos a entender, la campaña electoral, la provincia de Buenos Aires, a propósito del programa de Tinelli, y estas cuestiones se manejan, ¿no?, que lo que es los medios, pero que pueden llegar a mostrar los medios, ¿no? Un país inexistente de candidatos que se proponen con bondades elecciones nacionales que vamos a tener en octubre de este año, o un país donde se está demostrando que los trabajadores, principal motor de la economía, entre ellos los docentes, están sufriendo no solamente una negativa de las paritarias y otro tipo de reivindicaciones, como es la creación de escuelas, que acá en nuestro caso son muy necesarias, sino el pago. pago de haberes. El pago de haberes. Lo mínimo que se puede exigir. El 11% de docentes que no cobran la provincia de Buenos Aires no es un error administrativo. Es una política deliberada. Más bien. Y aparte, no hay una justificación, no dicen nada, le echan la culpa a los trabajadores de ATE, a todos esos. Nosotros estamos exigiendo una reforma en el sistema de liquidación que es hecho en la Dirección General de Escuelas, que tiene que ver mucho con los suplentes, en cuanto a que si continúan, que les da un cese, hay papelería que se incorpora y traba las cosas. Pero a la luz de las consultas vemos que, si bien el gran grueso son docentes suplentes, docentes que han tomado cargos nuevos en actos públicos, titulares, en verdad, en general ya hay una visión de que esa discreción, ¿verdad? Hay una cantidad muy grande de docentes que, independientemente de que hayan tomado cargo los últimos meses, porque también no cobran, porque hay docentes que tienen cargos titulares de año y tampoco pudieron cobrar. Entonces, lo que estamos denunciando es una política desleal de la patronal, de la Dirección General de Escuela, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo que es una nueva modalidad perversa de hacer grandes recortes de salarios. Y una pregunta. Los alcances no son suficientes. Claro. Cifras menores de lo que el trabajador le corresponde por haber trabajado. Una pregunta. Y ante este paro que ustedes hicieron la semana pasada, bueno, hubo un adelanto de lo que había declarado en las cartas a los sindicatos este señor tan importante como es Montes de Oca. En vez de el alcance darlo el lunes 18, lo dio el sábado 16, después del paro del 15. Bueno, pero ¿y todo lo que se debe, cuándo lo van a pagar? Claro, de eso se trata. Estamos en una puja como un boxeador frente a la contra las cuerdas, digamos, en cuanto a algo básico, que no dejar naturalizado el hecho de no poder cobrar nuestros saberes. Así que es muy probable que se vaya a medidas que nosotros acá en Matanza estamos discutiendo de centralización con los estatales, que no tengan que ver con una pelea aislada de los gremios. Lo que más pedimos es que, para superar lo que fue el desastre del conflicto de marzo de este año, donde ustedes saben que Varadel firmó el acuerdo paritario, el Frente Gremial Docente Bonaerense se dividió. La FED de Mirta Petrucini y Udoco de Miguel Díaz pararon con ATE muy bien el 2 de marzo, pero después cada uno paró por su día. Entonces, ningún docente le gusta parar. Todos queremos estar dando clases con nuestros pibes. Pero si empiezan cada gremio a parar días diferentes, sin coordinar, y desacreditan una medida de fuerza constitucional que es el derecho a paro, en cuanto a lograr lo más temprano posible el cumplimiento de nuestras reivindicaciones, entre ellas el tema del pago, para volver a trabajar normalmente y dar clases. Bueno, entonces quiere decir que evidentemente no hay una respuesta del gobierno para decir, bueno, todo lo que se debe se va a pagar para tal fecha. Eso no existe. No, hasta la fecha no, porque sigue habiendo deuda. Lo que hubo son promesas de alcance y, bueno, es bastante complicado. Bueno, entonces vamos a ver cómo sigue esto. Nos mantendremos en contacto contigo. ¿Cómo no? Y, bueno, esperemos que se pueda resolver esta situación, ¿no? Aunque se ve difícil. En otra ocasión después hablaremos bien con qué es lo que nosotros estamos viendo de análisis proyectivos acá el próximo año, en cuanto a lo que es que, para que haya un programa económico estable para los grandes grupos económicos de trabajadores, en verdad se está avanzando en un profundo ajuste con los salarios, con la inversión pública. Claro. Y bueno, esa es la puja que hay en nuestro país, y que en las elecciones y en estas campañas tiene que saberse la verdad. Bueno, muchas gracias y listo. Será hasta otro día. Bueno, muchas gracias a vos y a tu audiencia por preocuparse. Bueno, gracias. Saludos. Adiós. Hasta luego. Brujo del monte, te quiero encontrar. Sabes que no ando bien, allá el tiempo es sin ritmo, ya lo sé. Quiero perderme en el monte, quiero conocer lo que vos haces. Brujo, vos decime dónde acá me quedé. fondo salgo vivo, prefiero no ser normal. Dando vueltas yo me animo, no me asusta caminar. Voy a escribir historias que no sean de ciudad. Voy a patear el camino sin prenderme en una de más. Brujo del monte te quiero encontrar. Brujo del monte sé que hay que esperar. Brujito vos sabés que no ando bien. Brujo me encerraron otra vez. Qué loco se puso el tiempo, se paró para respirar. Después supo girar la cabeza para ver dónde hay que mirar. Sentado me pegó el vino, pero no me supo marear. La ciudad me cortó las cuerdas, mira cómo canto igual. Cenizas, pero sobran despojo y ansiedad. La moneda sigue dando vueltas, pero no me puede cambiar. Siempre quise andar tranquilo, ahora no me puedo apurar. Ya me voy si el desafío es correr sin preguntar. Brujo del monte te quiero encontrar. Brujo del monte sé que hay que esperar. Brujito vos sabés que no ando bien. Brujo me encerraron. Otra vez. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Los medios tradicionales. Te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Un programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día en red. ¿Querés formar parte de Radio Semilla? Podés participar de muchas maneras. Haciendo un programa o sumándote a alguno. Compartiendo la música que te gusta. Operando o aprendiendo a operar. Trayendo noticias o historias del barrio. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. O de la forma que quieras. De la forma que quieras. O de la forma que quieras. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Como yo perdí el olfato. Seguimos acá en Radio Semilla. Rama pregunta insistentemente qué es el anarquista. ¿Vos querés que te conteste, Rama? ¿Querés que te conteste? Bueno, mira, lo que pasa es que a mí me parece que a los anarquistas no les gustan las definiciones, ¿no? Por eso es un poco difícil. Es difícil y es fácil, por otro lado, ¿no? Es decir, me parece me viene a la cabeza una frase de un anarquista que decía, siempre huyendo de las definiciones, ¿no? Pero de alguna manera, respondiendo a esta pregunta, él decía que ser anarquista para él era, además de que para todo anarquista, digamos, es estar y desnudar permanentemente la esencia de la violencia estatal, ¿no es cierto? Ya que el Estado para los anarquistas es la violencia organizada. Aparte de ese concepto, digamos, que es tan fundamental del anarquismo, él decía, ser anarquista es sentir en carne propia el dolor de cualquier ser humano que haya en el mundo. Sentirlo, vivirlo y además trabajar y luchar para transformarlo. Ese es un poco, digamos, así sencillamente es lo que más me gusta decir del anarquismo. El anarquista tiene que ser muy coherente en su vida, además, y tiene que tener esa forma de vivir, ¿no? Esa forma de sentir el dolor del otro y de trabajar para transformar la realidad permanentemente. Bueno, sigamos entonces. No sé si estás satisfecho, Rama. Después le podemos dedicar un programa al anarquismo, ¿no? Podríamos incluso traer a algunos compañeros a ver qué piensan de ser anarquista. Creo que fundamentalmente es una forma de vivir, ¿no? Es muy difícil que, si un anarquista contradice en su vida con lo que dice, no es anarquista, digamos. Esa sería también una definición, me parece, ¿no? Bueno, acá tenemos en el programa un compañero que ha venido del bachillerato, ¿no es cierto?, de IMPA, que estaba tratando de ver cómo era este mundo de la radio, que estaba del lado de la operación, pero se pasó para acá y lo vamos a aprovechar ya que está. ¿Cómo estás, César? Bueno, muy buenas noches. Agarraron una persona en pocas palabras. Y le vamos a sacar algunas más. Ahí vamos a ver qué podemos hacer. Bueno. Bueno, sí, soy estudiante de tercer año del Bachillerato Popular de IMPA. Sí. ¿Cómo te sentís en el bachillerato? ¿Cómo definirías esa experiencia? Constructivo, es constructivo. El bachillerato te permite... te permite salir de un pozo que no ves, de que no te tiran una soga ni una respuesta, nada. En este caso del sistema de educación tradicional, del sistema público. ¿Vos habías dejado la escuela? Sí, sí, sí. ¿Volviste, retomás los 3 años o volviste al alguno de los años? No, bueno, yo cursé en el 2009, primer año, y después dejé durante un tiempo. Después quise volver a cursar y dejaba por tema de trabajo. Sí. Y ahora, desde el año pasado, me proyecté a terminarlo. Sí, a mantener una constancia y terminarlo. Uh-huh. Y volví acá al bachillerato porque entiendo que es un espacio de construcción y que también se forma una resistencia a todo estos modelos capitalistas que te hacen como de fábrica. Uh-huh. Uno termina el secundario, entra a la universidad, de la universidad a una gran empresa. Claro. Y esa con es, suerte, es una, ¿no? Con suerte, claro. Claro que sí. Y ese es un mensaje que todos nuestros padres siempre nos dicen: bueno, tenés que terminar el secundario para poder trabajar en un lugar bien y que no te exploten como nos han explotado a nosotros. Claro. Y no es así. El estudio tiene que ser el estudio y el espacio de estudio tiene que ser un lugar colectivo donde se hable y se aprenda y desaprenda. En libertad, ¿no? En libertad, lugar de libertad, claro. Sí, sí, sí. Bueno, y esas cosas ocurren en el bachi. Hay muchas chicas que concurren con los hijos, cosa que en las escuelas tradicionales no podrían. Quedarían afuera. Hay muchos chicos que han repetido varias veces, como es mi caso, y también en las escuelas tradicionales no te dan lugar. Una vez que pasas un límite, tienen como un límite de edad, ¿no? Sí. Y ese no lugar, ¿vos pensás que es porque, digamos, porque es que no, uno no tiene lugar a veces, muchos chicos, en la escuela tradicional? ¿Es porque, digamos, acá son más permisivos o se estudia menos? ¿O por qué lo ves vos que el bachillerato popular ofrece otra opción? Creo que es la pedagogía. La pedagogía en los docentes no. O sea, una sola persona no está capacitada para contener a 30 a 30 sí. niños o jóvenes o, sí. o adultos. Uh-huh. Y eso acá en el bachillerato popular cambia, porque hay dos docentes por clase, por materia. Ah, hay pareja pedagógica. Hay una pareja pedagógica. Y, claro. Y eso es bastante interesante. Claro. Y bueno, las materias en cada bachillerato tienen una orientación distinta. En este caso, en IMPA está orientado al cooperativismo. Ajá. En el caso del bachillerato de Raimundo Gleiser, que está en claro. Boedo, está orientado hacia el arte claro. y la comunicación social. Y bueno, más que agradecido claro, con los docentes. Yo pienso con... que son como ámbitos donde la fraternidad, el amor, me parece que es lo fundamental, ¿no? Entonces, tal vez esa sea la pedagogía también fundamental, y sí, ¿no? Sí, es necesario un poco de cariño, de amor y de respeto. ¿Vos sentís eso en el bachillerato? Sí, sí, sí, sí, se puede sentir eso. Se siente eso. Hay obviamente, en todos los grupos sociales siempre hay... O momentos que la pasan mejor o claro, peor, claro. pero hay mucho de construcción. Se podría decir que sí. Que ajá. ¿Vos qué edad tenés? 27. Uh-huh. ¿Y qué otras cosas haces? Bueno, antes de hablar del otro tema, quería sí. comentarles que también acá en la fábrica ahí sí. está la Universidad de Trabajadores. Así es. Y bueno, lo que no tienen reconocimiento, ¿no es cierto? Todavía la universidad. Claro, el profesorado está pidiendo el reconocimiento y el derecho a otorgar títulos oficiales. Ajá. Y bueno, este jueves 28 de mayo se van a concentrar en el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, ahí en Paseo Colón al 255 a las 14 horas, para reclamar esta problemática y este reconocimiento que bien se lo merecen. Uh-huh. Pero bueno, el sistema de educación se ve que sí, está manejado por para los intereses de los que no van de la mano del pueblo, ¿no? Así es. Entonces esto lo vamos a reiterar después, porque es el 28 de mayo a las 14 horas. Sí, sí, se concentra en el Ministerio de Educación del Paso. Gobierno de la Ciudad, en Avenida Paseo Colón, al 255. 255. A las 14 horas. Muy bien, sí, lo vamos a... Después en el próximo programa vamos a, sí. a volver a decirlo, porque la verdad que es una necesidad, porque yo me imagino que los chicos que van, digamos como vos y muchos otros, que justamente han podido concluir todo un ciclo de bachillerato a partir de ámbitos que son amigables, ¿no? Donde fundamentalmente no existe la jerarquía, ¿no? No existe la jerarquía profesor-alumno, sino que justamente aprendemos todos ahí, que esta es la pedagogía básica de Paulo Freire, de Paulo ¿no? Freire, claro. Me parece que después el tránsito hacia una universidad que se basa en criterios más tradicionales y demás, me parece que también es un camino difícil, ¿no? Y este tipo de universidades, como podría ser la de aquí, sería un tránsito mucho más llevadero, ¿no? Claro, mucho más en la misma onda, podríamos sí, decir, sí, ¿no? Sí. Así que tiene una importancia muy grande poder tener algún tipo de instancia universitaria o terciaria que continuara con esta línea de los bachilleratos, ¿no? Y que si salen profesores de la Universidad de los Trabajadores, también quizás se puedan hacer nuevos bachilleratos populares. Claro, que se reproduzcan, el número, claro. Que es muy importante. Que eso. Sí, exacto. Que están apuntando hacia eso. Sí, claro, sí, sí. Claro, la multiplicación de estas experiencias que están dando mucho resultado realmente, ¿no? Sí. Hay mucha... Y muy buenos, porque que un pibe que está trabajando y que dejó la escuela en un momento y piense, bueno, voy a terminar el secundario y hay un espacio con estas determinadas características y que priorice la educación antes que el dinero, qué sé yo, no sé para qué, para sí, o un auto, una casa, que son... Así es. A veces son necesarias y a veces no. Pero... Claro, pero lo más importante son valores más profundos, más esenciales, ¿no? Ahora, ¿qué país que tenemos, ¿no? Porque en realidad siempre hay una situación, por un lado de deterioro, ¿no? Que estuvimos hablando, deterioro de la educación, ¿no? Muchas cosas que se vienen abajo, uno añora una educación mucho mejor de otros años, pero a la vez siempre esas reservas, ¿no? Del pueblo que vuelve a realizar construcciones así como estas, novedosas, superadoras incluso, hasta de la misma educación tradicional, ¿no? Sí, sí, sí. Eso a mí me parece fantástico, porque existen muchos órdenes, ¿no? Es decir, cada vez que caemos en alguna situación de pesimismo o de bancarrota o de deterioro de algo, aparece una solución o una que siempre está propuesta por los sectores populares, ¿no? Muy muy auspicioso eso. Y además, ¿qué otras cosas haces? Te vuelvo a preguntar, retomando parte de tu actividad. Participo en una murga muy linda que se llama Herederos de la Locura, que estamos en el Bajo Flores. Ahí con compartiendo con la gente del barrio experiencias propias, individuales, lo llevamos todo a una plaza y tratamos de expresar ahí a través de la murga. A través de la murga. ¿Y cómo sería eso que llevan experiencias de los vecinos? ¿Qué hacen ustedes? Por ejemplo, hay un espacio que es un club social de deportivo. Sí. Nosotros, en el Bajo Flores. En el Bajo Flores, sí, que se llama Flores Sur. Sí. La murga nace de la mano de ese espacio. ¿Es el club? Sí. Ajá. Entonces, siempre la murga busca dar un mensaje y su expresión artística da mensaje. De los problemas de ahí, de la comunidad. Claro, de la zona, del territorio. Muy bien. Y está re buena, hacer percusión, bailar. ¿Y se le junta gente, digamos, del barrio? ¿Se suman? Sí, sí, sí. Más en los cursos, obviamente. Claro, El año. Pero durante el año igual practican y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Y a veces viene gente así, o la gente que está domingueando ahí en la plaza también. No es que se va a otra plaza porque no le gustan los bombos. No. Todo lo contrario, los chiquitos ven bailar a los chicos, a las chicas, y como que quieren imitar los pasos. Qué lindo. Hay gente que quizás no ve los instrumentos de percusión en todos lados. En mi caso yo toco... no los conoce, capaz. Claro, ¿no? En mi caso yo toco el saxo. Y somos dos saxofonistas, dos trompetistas. Hay un señor en el barrio ahí que tiene un trombón, a veces se acerca. ¿Qué nivel de murga? No, es lindo lo que se formó. Y cada carnaval es algo particular y lindo. Sí, ¿no vienen por el barrio, por allá, por tu barrio, Rama? Podrían venir ahora el 25 de mayo, que hacemos una... Ahí en el bachillerato, en el Glaser, hacemos un locro popular. Estaría buenísimo. Y una pregunta de los chicos de la murga, más o menos de qué edad, de la gente de la murga, ¿de qué edad hay aproximadamente? Bueno, están actualmente desde los 12 años a los 47. Así 45. Que atraviesan varias edades. Sí, lindo, sí, sí, che, sí, se arma el baile, se arman las conversaciones, las mateadas. No, esto es una juntada muy linda la murga. Y que se le recomienda a todos, porque uno se queda con esa imagen de que la murga es un espacio donde se va a perder el tiempo, y es todo lo contrario. Para mí es todo lo contrario. Es un espacio donde uno se puede comunicar con la otra persona y el impulso al arte es hermoso también. Ir a cada barrio y que te despedís de cada barrio después de una presentación y que te digan muy lindo, vuelvan. Esas son cosas impagables. Un espacio de felicidad, sí, ¿no? Sí, sí. Y que te dicen que, bueno, que estás haciendo algo que vale la pena, que es lindo y que pone a toda la gente bien. Sí, o sea, eso es muy sano, muy... Sí, y todo esto autogestivo, independiente de todo este movimiento de murgas de Capital Federal, que es todo un circuito oficial, digámoslo, ¿no? Nosotros vamos por Por otro camino, sí. Muy bien. Sí, sí. Bueno, también les quería hablar un poco de yo soy músico del subte y desde el año 2012... Tenés un montón de... ¿De actividades? Sí. Multifacético, mi compañero. Bueno, por suerte... se pudo organizar un frente de artistas ambulantes. Ah, qué bien. ¿Es sí. reciente eso? Es hace un año se formó el núcleo y ahora está creciendo. Qué bien, porque hay muchos, ¿no? Muchos. Hay muchos artistas. Muy buenos artistas. En todos los transportes además. Públicos, en el subte, en los trenes, en los colectivos. Pero hay un límite, o sea, hay. Como que no es bienvenido en el caso del transporte del colectivo por los choferes, porque tienen miedo de que los inspectores les tiren la bronca y les eso. Tiren bronca o les hagan algún tipo de infracción. Pero a la gente les gusta. A la gente le encanta que suban los y siempre, que suban, les canten. Yo lo tomé por un lado como por compartir y tratar de uno al compartir lo que sabe y sus conocimientos y la música, que es algo hermoso, como tratar de desatar a la persona de la rutina, como que es claro. un momentito que uno ni se imagina mundo. Ni se imagina que en un momento se va a subir una chica con un violín y otra chica con la guitarra y que se pongan a cantar y que termines aplaudiendo o que claro, que estés en el subte ahí escuchando cuchu, cuchu, cuchu, cuchu, cuchu, cuchu, y la gente todo con el celular, todo sí, ahí medio incomunicada, medio embobado y ves, no sé, un pibe que se sube con el saxo solito, ahí se la bancó. O de pronto una intervención teatral. En una época algunos chicos hacían eso, ¿no? Bueno, ahora aumentó eso, lo de la intervención teatral. Sí, sí, y porque están viendo que es un espacio público y que hay que llenarlo así, de arte, de creación, ¿no? Sí. También en las estaciones del subte. En las estaciones, en los pasillos, sí. Bueno, con esta organización nos estamos... Alejandro, nos estamos organizando. ¿Cómo se llama? FAO, Frente de Artistas Ambulantes Organizados. Organizados. Sí. Ah, Frente de Artistas Ambulantes Organizados, FAO. ¿Y bueno, qué piensan hacer? Nosotros queremos impulsar una ley que regule la actividad y que proteja los abusos de las autoridades, del Estado. Ajá. Porque les ponen esto, trabas. Por momentos sí fueron sistemáticos con el tema de tratar de frenar toda esta movida en la calle y en el subte. Por ejemplo, en el subte el año pasado, cuando Macri asume se hace cargo de los subtes, baja la metropolitana el subte. Y a muchos compañeros les han querido armar contravenciones, sacar los instrumentos. Bueno, ahí es cuando se pone más fuerte el frente y se organiza. Claro, porque yo vi, por ejemplo, ayer en el que no me había dado cuenta, no había bajado en la estación Boedo, hay directamente una oficina de la metropolitana. Sí, en Boedo en sí. En varios puntos del subte. Vos, sí, sí, qué sí. Bárbaro. Bueno, también les ha pasado a los compañeros de Jamaicaderos en San Telmo que los han apretado, les han hecho pero miles de contravenciones y no está prohibido eso. No. Además, si está prohibido hay que derogarlo. Porque... ¿A qué compañeros de Jamaicaderos? ¿Qué es eso? Es una banda de música que son 7 personas en escena y que se llevan todos los domingos sus instrumentos a la feria de San Telmo y tocan para la gente. Y pasan la gorra. Y se ve que las casas de antigüedades no les sirven que estén los feriantes independientes ni los músicos, porque es un error, porque en realidad la gente va porque es también lo que hace más tiene lindo todos al esos barrio, espectáculos, claro. Bueno, justamente el gobierno de la ciudad saca propaganda con que en época de campaña, ajá, este señor Lombardi que diciendo que esta ciudad que tiene de todo, que está lleno de, es una ciudad cultural Buenos Aires. Pero claro, sin embargo, por otro, es un doble discurso, porque por otro lado te manda la metropolitana, claro. Te quieren sacar los instrumentos, armar contravenciones, y no apoyan una ley que estamos empujando desde hace ya un año, yendo a la legislatura para que no cajoneen más esta ¿Hay esta un proyecto ley. Hay un queremos impulsar un proyecto de ley. Ajá. Que es la ley 1540. Sí. El proyecto ya está. No. Perdón. Perdón. Sí, no es sí. La ley 1540. Están tratando de hacer un proyecto o ya lo hicieron. Se armó el proyecto. Sí. Y se quiere impulsar, pero ajá. Lo vienen en la legislatura, pero lo vienen en el cajón. Pero se presentó a la legislatura el proyecto. Sí. Se presentó. Sí. ¿Y tienen algunos apoyos ahí? No sabes. Y hay varios bloques y algunos apoyan, pero el bloque mayor en la mesa de cultura sí. Es del PRO. Claro. Y siempre tiran todo para atrás. Hoy estuvimos en al mediodía. Ah, ¿sí? Y los asesores de esta señora Lía Rueda son de gente del medioevo, no sé cómo llamarlo. Si están alquilando, hay una denuncia que alquilan el Colón a 150 mil pesos la hora, es una locura. para eventos personales, no sé cuánto sustento tendrá la denuncia, pero hay una denuncia y no me extraña porque lo han hecho también el Teatro San Martín. O sea, el concepto de la cultura para ellos es empresarial, como para todo es marketinero, ¿no? Claro. No salen a buscar, a ver, dicen, bueno, mirá, está funcionando este espacio cultural en el barrio y sirve como transformador social porque nos está ayudando como Estado en todo. Para que la gente salud, esté mejor, cultura, para que claro, la gente, si uno está mejor, ayuda a la salud, a todo. Porque no es un parche, un tipo de espacio así, es algo necesario, es un espacio de resistencia, de alternativa. Y aunque no lo apoyen digamos, materialmente, por lo menos que no lo traben, que no lo... No solo que capricen, no lo apoyen, sino que los quieren clausurar. Claro. Claro. A todos estos espacios autogestionados. Así es, porque esto es parte de la pelea por el espacio público, ¿no? El espacio público que debe ser del pueblo realmente, que debe ser de todos los ciudadanos. Sí. Y que cada vez desde muy distintos lugares se privatiza, no se cierran las plazas y demás. Bueno, ¿y vos tenés alguna otra inquietud que quieras volcarnos acá? Aparte no, todo los que quería invitar, contaste. Vamos con el Frente de Artistas Ambulantes, vamos a hacer una actividad el 6 de junio en Plaza de Mayo y también en la manzana de las Luces. Sí. Ahí cerquita de Plaza de Mayo, a una cuadra. Sí. Va a ser el primer encuentro nacional de artistas ambulantes. Ah, y qué van a venir artistas del interior del país y van a haber muchos compañeros que tocan en los trenes. Ah, qué lindo. ¿El 6 de junio a qué hora? Eso va a durar desde el mediodía hasta que la noche. Velas no ardan. Sí, que se cansen de tocar. Sí. Y escúchame una cosa, ¿es sábado? ¿Qué es 6 de junio? Bueno, no importa, es el 6 de junio. A ver. Creo que cae sábado. Así que el 6 de junio en la manzana de las Luces es propiamente adentro del lugar o... Claro, sí. Adentro sí, del sí, patio, pero va a ser un... O sea, es sábado es 6 gratuito, de junio. Es abierto y gratuito. Es sábado 6 de junio. Muy bien. Bueno, qué bueno. Y bueno, más que agradecido por dar el espacio. No, al contrario, mira todos los que tenías para contarnos. Menos mal que no ibas a hablar. muchas gracias y te esperamos más. Bueno, seguido, me quedé encantado con la radio. Está muy bueno, de verdad, la pasé gracias, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, de verdad. Hasta la próxima. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. frío afuera. Igual sentí otra realidad, la gente creciendo sin tu cara. Igual mejor no me callo, esa es mi manera. Sí, ya sé, yo no soy de aquí, pero igual quiero estar, voy a entrar. Un poliamor, un segundo. Un poliamor, un segundo. Oh my lord, dime por qué siempre he sido bueno y cuando fallé fue por intentarlo, fue por caminar. Igual rechazo tu opinión de que uno es puro y otro fulgor. Señor, esas cosas nos ponen malos. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, vamos a escuchar ahora un audio de un dirigente del gremio de los aceiteros que está haciendo un paro ya hace 2 semanas. Y bueno, este audio lo hemos logrado del programa Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios, que se da en todas las emisoras de la red de medios, incluida la nuestra, que forma parte de la misma. Cuando mi país te elija como reina, cuando este país deje de mentirse así, tus ojos de india y melena callejera. Metros de Rosario. Se están cumpliendo 14 días de huelga de la Federación de Trabajadores de la Industria Oleaginosa, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina, que sería aceiteros, digamos, que sería lo que sería oleaginoso. Y bueno, estamos en comunicación en estos momentos con el secretario gremial Adrián Dávalos, que nos va a contar un poco de este acto a 14 días de huelga y los reclamos que están llevando adelante. Hola Adrián, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buen día. Efectivamente, la Federación Nacional lleva 14 días de huelga a nivel nacional y que hoy se está manifestando la ciudad de San Lorenzo, como tengamos en cuenta que el sindicato cestero San Lorenzo está fuera de la operación, entonces se ha decidido incrementar la protesta y hoy estamos todos los aceiteros en San Lorenzo para llegar, por supuesto, al objetivo que son los 14.931 pesos de básico para todos los aceiteros del país. Sí, San Lorenzo es uno de los puertos donde sale todo lo que es la soja, que es uno de los motores de la economía argentina, ¿no? Sí, por supuesto, la mayor parte sale por San Lorenzo, otra parte por Rosario y otra por el resto del país, por donde más sale es por San Lorenzo. Pero bueno, también están parados, hay que tener en cuenta, los puertos de aguas profundas, ya en Bahía Blanca, con más de 7 buques en espera para cargar en esos puertos y, por supuesto, el impacto es grande, pero bueno, la patronal está cerrado y, caprichosamente, en un 23% el presupuesto se no alcanza y se ha decidido incrementar, como decía, las medidas. ¿Ustedes en este momento dónde se encuentran para realizar esta actividad? Nosotros, en mi caso, yo estoy viajando en este momento a Buenos Aires porque hay una audiencia a las 4 de la tarde y los trabajadores están instalados en la fábrica, están hablando con sus compañeros para que esta lucha, independientemente del gremio, que para todos podamos llevarla a buen puerto. Es por eso que la manifestación de forma inminente en la ciudad de San Lorenzo de la Federación Nacional Aceitera. ¿Cuál es la situación o cuál es el contacto que han tenido con el Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social de la Nación, que sería quien tendría que mediar entre los trabajadores y la patronal? ¿Han tenido algún tipo de comunicación con ellos o se han presentado para dialogar? Sí, pero el ministerio, el problema es que las intenciones, o por lo menos de algunos sectores gubernamentales, pretenden un tope de un 27%, cosa que por supuesto está muy lejos a los pedidos nuestros. Hola, ¿cómo está, señor Dávalo? Romina le habla de también la Red Nacional de Medios Alternativos. Quería consultarle, ¿no es la primera vez que la Federación de Aceiteros se encuentra en este tipo de conflictos? En La Rioja, específicamente en la localidad de Vichigasta, meses atrás sufrieron también un conflicto en el marco del despido de una serie de trabajadores y de una situación que donde también desde el Ministerio de Trabajo no se dio ninguna respuesta. ¿Cómo quedó eso y bueno, y cómo sigue la realidad en general de los trabajadores aceiteros en el país? Viene bien la pregunta. Eso es una vergüenza. Cuando decidimos organizar el gremio, echaron al secretario general, los compañeros fueron a una huelga, yo mismo estuve una semana ahí en La Rioja siendo perseguido por la policía, por el poder central. Lamentablemente La Rioja, el gobernador, no solo que es un mega empresario, sino que maneja la justicia y la voluntad de todo. Tal es así que en un hecho inédito, la misma conciliación que había dictado la provincia de La Rioja, a pedido de la patronal, cerró la conciliación obligatoria, cosa que nunca vista, y la patronal aprovechó al otro día, echó a todos los trabajadores con causa. Así que esa situación está gravísima. Cuando nosotros estamos discutiendo la paritaria nacional, también le dijimos al señor ministro de Trabajo de la Nación que esta situación es gravísima, como es kirchnerista en su puesto la provincia, y tampoco hicieron nada. No hizo nada el Ministerio Nacional, ni hizo nada nadie. Todos los compañeros están afuera, y lo que es más grave todavía, compañeros que fueron detenidos con causa con prisión preventiva. ¿Usted le parece que trabajadores que hacen huelga le pueden dictar o pedir prisión preventiva como si fueran delincuentes. Realmente la impunidad da mucha vergüenza y mucha bronca. Seguro. Sí, seguro. Como riojana, estuvimos siguiendo desde nuestra radio el conflicto y, bueno, aprovechando la entrevista con usted, queríamos saber también en qué situación había quedado eso, digamos, esa realidad. Y desde ya, bueno, la solidaridad desde la Red de Medios Alternativos para seguir difundiendo los conflictos de los trabajadores aceiteros. Yo le agradezco mucho. Realmente lo de La Rioja me duele mucho lo personal, porque yo estuve ahí y vi cómo se maneja todo, no solamente eso, he visto como en la finca hay en su mayoría trabajadores bolivianos, mujeres embarazadas, chicos menores de edad, al estilo plantación, ¿no?, hace 200 años. De igual manera, sin ninguna protección en sus manos, nada, juntan la aceituna para estos grandes empresarios, el mismo dueño de Persuave, que tiene antecedentes ya de ser gremialista en la planta de Villa Mercedes, que si nos remontamos un poco más lejos, hasta había problemas con el agua cuando le regalaron las tierras, el gobierno de La Rioja le regaló las tierras para las plantaciones. Realmente no extraña que pasen estas cosas en la Argentina y más en el norte, cuando uno sale de las grandes urbes. Lo que extraña o lo que llama la atención es el grado de impunidad que hay, eso precisamente. Sí, bueno, muchísimas gracias por la comunicación, y ya sabe que ante cualquier situación puede contar con nosotros para salir al aire. Para, bueno, en este caso de Radio Voces, y el resto de los días para quienes hacemos el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas gracias por la entrevista. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Es importante que poder contar con medios independientes para poder hacer escuchar muchas veces la voz de los trabajadores que por ahí no salen por distintas razones. Muchísimas gracias, muy buen día para todos. Buen día. Bueno, fueron las palabras del secretario gremial Adrián Dávalos, bueno, que en este momento están en conflicto con 14 días de huelga de la Federación de Aceiteros de República Argentina. Bueno, vamos a una pausa y ya volvemos en Enredando las Mañanas, el programa colectivo y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Bueno, ya escuchamos al compañero, esperemos que se resuelva. Es uno más de los conflictos que lamentablemente se están sucediendo. Se nos ha ido el tiempo, nos quedaron varios temas, pero antes de terminar quería por lo menos referirme, aunque sea brevemente, y lo retomamos en el próximo programa, a un hecho que sucedió en Santiago del Estero en noviembre del 2007. Fueron prácticamente asesinados 39 presos del penal de varones de la capital, de Santiago del Estero. El hecho fue de una enorme gravedad porque hubo, digamos, si se quiere, una premeditación, podríamos decir hoy, en el sentido de que desde el día anterior venían sufriendo, en particular un pabellón, venían sufriendo golpes y provocaciones de todo tipo. Al día siguiente, después de la visita, la visita también fue en términos muy violentos y se continuaron las provocaciones hasta que al final, digamos, encuentran la respuesta de los presos y se entabla una situación entre el penal y los presos que termina, digamos, con un incendio dentro del pabellón y con una falta de completa asistencia por parte de del personal penitenciario. Es decir, se los dejó quemar vivos a 39 personas y además se encontraron los cuerpos con muchísimos golpes. Hay una cantidad enorme de irregularidades en el proceso. Se habla de que una pericia inicial demostraba que el fuego había comenzado desde afuera. Lo cierto es que como haya sido provocado el fuego inicial, el servicio penitenciario negó la asistencia. Se cortó el agua. Según testimonios, se retrasó la llegada de los bomberos y finalmente, el saldo fue ese, el que dijimos recién, 39 muertos. Se tardó muchísimo en identificar a la gente, en informar, fue una verdadera tragedia. Y finalmente, un punto destacado de esto es que uno de los testigos de la causa que involucraba a Musasar, el amo, el que fue amo y señor de los servicios de inteligencia de Santiago, estaba involucrado en una causa por el asesinato de dos personas. Un testigo muy importante de ese hecho precisamente muere en esta tragedia. También hay otra persona que también muere, que había sido permanentemente hostigada y amenazada con la muerte desde muchos meses atrás, hechos que ya habían sido denunciados. Y que era una persona que salía en muy pocos días, así que realmente es muy inútil pensar en un motín por parte de una persona que a la semana tiene que salir. Hay muchísimos hechos irregulares en esta causa. Finalmente se llega al juicio esta semana. Es un juicio que ha impedido a familiares directos ser querellantes por la ridícula situación de que precisamente uno de los presos tenía 106 causas y figuraba como NN. 106 causas absolutamente creadas, pero el hecho es que ninguno de esos jueces se había preocupado quién era la persona que tenía la causa. Entonces, al ser NN, la familia no puede presentarse como querellante. No es verdaderamente absurdo y aberrante. El hecho es que lo que queríamos decir es que el juicio está comenzando. El pedido de la defensa es que quede nulo. Hay 6, creo, penitenciarios involucrados en este juicio, acusados. Hay serias dudas de que sea un proceso normal, por lo menos que se imparta la justicia adecuada, así que vamos a ver cómo continúa. Está el tema, sería, o está planteado en los términos de si hubo un motín o no, y como siempre, recayendo sobre los presos, queriendo hacer recaer sobre los presos la responsabilidad de su propia muerte. No queríamos dejar pasar esto. Vamos a seguirlo. En el próximo programa veremos cómo terminó este caso, que la palabra violencia institucional queda bastante chica, ¿no? Nos despedimos entonces, y con los temas que nos quedaron, entre otros, hablar de nuestro querido Agustín Tosco, va a ser para el próximo programa. Será. Muchas gracias. Hasta el próximo martes.